Hola, Ricardo, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Un gusto. Bueno, el gusto es nuestro, Ricardo, y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo tienen programada la agenda, porque tengo entendido que ya hoy por la tarde iba a empezar la cosa, no sé por el tema de la lluvia cómo habrá quedado eso. Bueno, mira, te cuento, el proyecto es grande, sí, ya empezó. El tema de la lluvia suspendió algunas actividades. Lo que era la expo dinámica en el campo de agronomía, que era con muchas charlas técnicas y maquinarias que iban a desplazarse en los terrenos ahí de la facultad, se suspendieron algunas hoy, pero ya van a seguir mañana y pasado seguramente. Y luego, lo que el público en general espera siempre es lo que se viene viernes, sábado y domingo ahí en el predio de la Avenida Spinetta, ¿no? Ricardo, ¿por qué crees que esta exposición, si bien inicialmente, como decimos siempre y la palabra lo dices, tiene que ver con el agro, la ganadería, la gente apuesta cada año y durante, ya van a cumplir 97, esta va a ser la 97, pero me pongo a pensar que cada año la gente le gusta ir y espera esta exposición? Bueno, el tema agropecuario, el tema rural, nos atraviesa a todos. ¿Quién no tiene en Santa Rosa o alrededores algún familiar, algún conocido que tiene campo o que está económicamente o sentimentalmente unido con el campo? Y bueno, la Expo Rural es justamente eso, ¿no? Es una pequeña muestra, un pequeño lugar de interacción entre los que estamos en la actividad, entre nosotros para charlar y encontrarnos y recorrer para ver algunos temas puntuales y también interactuar con la gente sobre formas nuevas de producción, las buenas prácticas, la tecnología y bueno, todo lo que es referente a lo agropecuario, ¿no? Y creo que es un momento muy lindo y de a poco estamos armando justamente con esa visión de que haya esos dos encuentros entre los pares y entre los pares, los que estamos con el tema agropecuario, con la gente de la ciudad, ¿no? Es la temática y el punto de encuentro. Y que también, Ricardo, en esto que decía, esta combinación un poco del campo y la ciudad, no solo quienes vayan a esta expo se van a encontrar con estas cuestiones relacionadas al campo, sino también hay distintos stands, representantes de distintas instituciones y hay también distintas actividades musicales y también desfiles, por ejemplo. Digo, ¿con qué se va a encontrar la gente este fin de semana? Bueno, te cuento, justamente porque como representamos la ruralidad y en la ruralidad abarca toda la familia. Entonces, justamente en estos últimos años hemos apuntado a eso, a que sea un encuentro que toda la familia pueda tener cubiertos sus intereses. Te cuento este año como novedades. Bueno, el jueves va a ser con la visita en las escuelas, pero ya la gente, si tiene un tiempito, puede empezar a recorrerlo. Pero sábado y domingo va a ser el fuerte. ¿Qué vamos a tener? Bueno, el sábado tenemos el evento inaugural. En la pista central va a estar el desfile de los grandes campeones, los que gustan ver los animales, de los vehículos, de las herramientas, la maquinaria, va a recorrer la pista central. Luego va a estar un show de la escuadra, que es un ballet con caballos y personas de a pie, una coreografía muy linda que preparan para todo el público. Luego, a la noche, los 3 días, viernes, sábado y domingo, va a estar habilitado. Quien no conoce, yendo ahí por frente del Club 2, ahí la entrada de la Colonia Spinetta, el patio de comida con shows musicales, por decirte algunos nombres que van a estar a la noche. Laura Gómez va a estar el Gómez Boys, va a estar el viernes, el sábado van a estar los chicos del Entrevero y el domingo los chicos de Pinku. Eso es por una parte. Y a su vez, durante el día, ahí están que van a tener sus propios shows musicales. Va a estar Serena Gamboa, perdón. Y los chicos de Entrevero también van a estar sábado y domingo a la tarde musicalizando el ambiente. Como siempre, va a estar el acceso muy buenos animales para que la gente vea de la parte de vacunos, también ovejas. Para los más chiquitos va a haber un pequeño circuito para que puedan pasear en pony. Ahí tenemos la gente de La Ruana, va a hacer un circuito y los chicos puedan pasear en pony. Y te cuento, este sábado también va a haber vamos a estar con los chicos del Aeroclub Santa Rosa sorteando, que va a ser que la gente vaya a participar en los sorteos, vuelos de bautismo también, como para Mirá. activar un poco. Y el domingo, la tradicional juegos de rienda con los payadores, con el desafío entre motos y caballo, y también musicalizando todo el domingo. O sea que la familia va a tener cubierto un espectro muy amplio para recorrer. Y bueno, los circuitos están comerciales, que siempre con atracciones y entretenimiento para las personas, ¿no? Tal cual. ¿Cuál es el... cada año, me imagino... y la situación, ¿no?, que se vive en el país en cada momento en que se ha realizado la Expo, se han planteado desafíos. ¿Cuál es el desafío para la asociación en este 2023, con un año tan eleccionario también, ¿no? Y mira, creo que hoy por hoy sería un ratito, un descanso y un momento de tratar de encontrarnos y ver la parte más positiva del año y de la actividad, porque por lo climático, por lo político, por lo económico, no, ya sabemos que no es un año fácil para nadie. Obviamente nos atraviesa a todos nosotros, atraviesa todo lo que es comercio, servicio. Y bueno, a pesar de todo, siempre se nos dice que los de campo somos un poco rezongones, pero somos muy optimistas porque siempre estamos esperando, y hoy vino la lluvia, por suerte. Creo que el tema es ese, o sea, hacer un ámbito donde podamos encontrarnos, charlar, darnos a conocer por nuestras actividades, la problemática, pero en un ámbito un poco más distendido de lo que es el día a día, ¿no? Sí. Sí, por ahí también, como lo mencionabas, ¿no? Un ámbito por ahí más familiar, justamente, ¿no?, para la familia. Ricardo, contanos el precio de las entradas para esta expo. Bien, bueno, eso está buenísimo porque hemos hecho la entrada, va a ser 1.500 pesos por persona, con el ticket de entrada se va a estar sorteando un viaje a Cataratas. Los jubilados 1.000 pesos, menores de 10 años no abonan, y los estudiantes universitarios de agronomía y de veterinaria no van a estar pagando entrada. A su vez, cuando cierra la expo a la noche, 20 horas, acceder al patio de comida para pasar un buen rato y escuchar música folclórica va a ser sin costos. Perfecto. Eso es como nos manejamos este año con la propuesta, sabiendo de las dificultades que hay, ¿no? Y este año va a haber otra particularidad, que es la Expo Dinámica también. Bueno, te cuento, la Expo Dinámica ya empezaba hoy, es algo totalmente apuntando a máquinas grandes, a pulverizadoras, sembradoras, drones, pero eso se está desarrollando ya martes y miércoles, posiblemente proyectemos hasta el jueves de la mañana, en el sector de la Facultad de Agronomía. Estamos Bien. Trabajando en conjunto, son las mismas empresas que van allá y hay charlas temáticas junto con la Facultad de Agronomía. Es un trabajo en conjunto. Este aspecto es el primer año y, bueno, estamos aprendiendo de cómo se van dando las cuestiones. Hoy en el acto inaugural de esa actividad tuvimos que posponerlo para mañana por la lluvia. También te cuento, va a haber una Expo Pampinta, que es ya la segunda, totalmente manejada por la gente de las cabañas de ovejas Pampinta, tan particularmente nuestra, porque es una raza que nació en esta zona. Y otra cuestión muy importante para la gente que venga a pasear, se va a hacer una Expo Federal de Angus, ¿sí? O sea que cabañas nacionales, los animales de primera línea de la raza Angus, van a estar presentes en esta expo. Y, como siempre, la otra raza también va a estar presente, la otra raza de bovinos, ¿no? Claro, claro, claro. Eso también es otra de los clásicos también, ¿no? Cuando empiezan, ¿no?, con la jura, ¿no?, de reproductores, y también se premia a las mejores perfiles de cada raza, ¿no? También, ¿no? Eso es muy lindo. ¿Ha pasado que han ganado los mismos animales, digamos, del año anterior? No, eso no se da porque... bueno, ahí tenés otro detalle que me estaba olvidando de comentarte. El día domingo, sí, los grandes campeones y los animales que vienen a competir van a salir a la venta. Va a haber una firma consignataria y van a salir a la venta. Ya para los que trabajamos en el tema de ganadería, poder comprar lo mejor de la genética. Bueno, generalmente los animales... Puede ocurrir es que una cabaña se lleve uno o dos premios. Puede ser que la cabaña repita, pero siempre son animales distintos, ¿no? Tal cual. Y porque es una cuestión que se va retroalimentando, la genética va mejorando año a año, y los grandes camiones generalmente se venden y cambian de mano, ¿no? Ahora, uh-huh. El que tiene la cabaña, su genética la entrega para que otro vaya a mejorar su rodeo. En cualquier especie pasa lo mismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Ricardo, a partir de qué hora se pueden acercar entonces este fin de semana y a la rural? Nosotros, como te decía, el viernes, sábado y domingo, a partir de las 8 abrimos las puertas, y hasta las 20 horas todo lo que es el circuito comercial y de stand. Luego de las 20 horas está abierto el patio de comida con los shows musicales. Perfecto. El acto inaugural va a ser el sábado a las 14 horas. Entonces esperamos a todos en la pista central. Va a haber un show de Cannes, va a haber el show, como decía, de Pampa Mía, que es un show muy lindo. No hay muchas opciones de ver algo así donde bailarines y jinetes comparten toda una coreografía. La verdad que sí, es hermoso, es hermoso. Muchísimas gracias por esta salida, Ricardo. Y bueno, como siempre, mucha mer para lo que se viene en esta semanita, que los va a tener ocupados, pero como decís vos, también es distendida, es otro el escenario que los reúne justamente en esta expo. Sí, bueno, ya te adelanto, si querés, mañana te acerco unas 10 entradas para que sortees entre el público. Perfecto, pero sí, nosotros recibimos todo. Mira, bueno, con mate y todo le cebamos el que venga a traer. Dale, dale, dale. Entonces coordinamos ahí y yo mañana les acerco las 10 entradas y sortean ahí con su audiencia. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Igualmente, muchas gracias por llamar. Un abrazo.